programa primero. Hola, 11, un minuto, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, sensación térmica 28 grados 4 décimas. La justicia ordena a YPF a informar sobre el acuerdo con Chevron por Vaca Muerta. La jueza María José Sarmiento hizo lugar a una acción de amparo pedida por el diputado radical Manuel Garrido para acceder a información pública sobre la explotación del yacimiento entre la petrolera estatal y Chevron. YPF, que se negaba a brindarla argumentando compromisos de confidencialidad y secretos de carácter industrial, comercial, financieros y técnicos, tendrá que entregar un informe al respecto en 10 días hábiles. A 10 años de la tragedia de Cromañón, Macri pidió a Aníbal Ibarra que respete el dolor de las víctimas. El ex jefe de gobierno porteño había dicho que fue víctima de una conspiración mediática y política que determinó su destitución. Esto dijo Macri. Es un día muy duro, ¿no? Lo que pasó esa noche, creo que ni el tiempo va a curar las heridas que dejó esa noche. Son demasiados chicos, demasiadas familias, demasiadas malas coincidencias para que malas decisiones tomadas por autoridades y por el dueño del boliche para que todo eso pase. Y creo que Ibarra no ayuda con sus reflexiones. No sirve la forma en que él lo encara. Creo que el respeto a la familia de las víctimas requeriría de otro discurso por parte de él y no creer que esto fue un hecho mediático. Esto pasó, esto fue muy doloroso. La justicia despide un año signado por la tensión con el Poder Ejecutivo. Último día de trabajo en Comodoro Py antes de la feria judicial. Se esperan nuevas resoluciones judiciales en el día de hoy, en el marco de una guerra entre el gobierno y los jueces que investigan sin miedo al Poder Ejecutivo. Hace instantes ingresaba el juez Luis Rodríguez, quien ayer allanó la Procuración General de la Nación. Esto era lo que decía el juez. No puedo hablar, la cosa está en trámite. ¿Le encontraron algún papel, algo importante? Estoy evaluando todo lo que conseguimos. ¿Y la puede citar a Gil Gerbón? Insistimos sobre lo mismo y le voy a responder exactamente igual. Desde Comodoro Py, Mercedes Ninzi para Mitre Informa Primero. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, sensación térmica 28 grados 4 décimas, humedad 61%. Mitre Informa Primero. Inicio de espacio publicitario. Llega el año nuevo y Comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad con todos los medios de pago, tenés un 15% de descuento en todos los productos. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Lo bueno de la nueva Saveiro cabina doble es que permite unir los dos mundos de cada persona. Como Julio, que en la caja de su Saveiro es panadero y en la cabina es una masa. Pide media luna, te la amasaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Nueva Saveiro cabina doble, con capacidad para 5 personas, única en su categoría, pensada para los que disfrutan lo que hacen. Saveiro sabe. Toma asiento, por favor. ¿En qué podemos ayudarle? Vengo por un seguro para el año próximo. ¿Y qué desea asegurar? Para mi grupo familiar. Desearía salud, trabajo y armonía durante todo el año. Y si fuera posible, también quisiera sumar en la misma póliza deseos de paz y prosperidad para amigos, compañeros de trabajo. En esta época del año es cuando más seguros estamos de lo que deseamos. En Federación Patronal trabajamos cada día con el deseo de un futuro mejor para todos. Felices fiestas y un excelente 2015 es el deseo de Federación Patronal Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8000. www.ssn.gov.ar. Número de inscripciones SN726. Happy Days en Jumbo. Seguí festejando con estas ofertas. Del viernes 26 al miércoles 31, 10, 15 y 20% de descuento en TV, notebooks, tablets, consolas de juegos, celulares, heladeras, lavarropas, cocinas y acondicionadores de aire, más 12 cuotas fijas sin interés. Pagando con tarjetas Cencosud, 5% adicional. Happy Days de Jumbo. Disfrútalos, porque Jumbo te da más. Del viernes 26 al miércoles 31 de diciembre de 2014 para Jumbo de Cava, GBA, Rosario y Comodoro, excepto Jumbo, Madero Harbor, Nuevo Pacheco, Punta Chica y Nuevo Quilmes. Tarjetas Cencosud, costo financiero total, 7,30%. Visa, Mastercard, Cabal. Consulte el costo financiero total a su banco o entidad emisora. Fin de espacio publicitario. 11 y 33. Mitre informa primero. A 11:33 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, sensación térmica 31 grados 2 décimas. Otra falla en el ferrocarril Sarmiento, tuvieron que suspender el servicio por el descarrilamiento de dos vagones entre las estaciones de Morón y Aedo a la altura del paso a nivel de la calle Pueyrredón. No hubo heridos en el tren que iba hacia la terminal de Once, pero los pasajeros de la formación Chapa 5 fueron evacuados y tuvieron que caminar por las vías. El desarrollo de los actos por los 10 años de Cromañón. Es constante el pasar de gente en el santuario de Cromañón. Muchas personas recuerdan a las 194 víctimas que murieron hace 10 años con lágrimas en los ojos. Comenzó en estos momentos una radio abierta como parte de las actividades del día. Luego a las 13 habrá distintas actividades culturales en Plaza de Mayo. A las 6 de la tarde una misa y posteriormente una movilización desde Plaza de Mayo a Ponce. Esto es lo que decía Matías, uno de los sobrevivientes de Cromañón. Sí, 10 años de lucha, de seguir luchando la vida, de recordando a los chicos que ya fallecieron, de estar a los papás que están con el dolor de perder un hijo, nosotros los sobrevivientes, de llevarlo día a día y seguir adelante, ¿no? Con esto, ¿no? Desde Once, Martín Parel para Mitre informa primero. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 31 grados 2 décimas, humedad 55%. Mitre informa primero. Inicio de espacio publicitario. Lo bueno de la nueva Saveiro cabina doble es que permite unir los dos mundos de cada persona. Como Julio, que en la caja de su Saveiro es panadero y en la cabina es una masa. Pide media luna, se la masaré. Pídeme una estrella, hasta ya me iré. Nueva Saveiro cabina doble, con capacidad para 5 personas, única en su categoría, pensada para los que disfrutan lo que hacen. Saveiro sabe. Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies. Este verano, hacé tu mesa más fresca y divertida con Baggio Fresh. Fruta liviana, rica y refrescante. Baggio Fresh. Todos los días, todo el sabor. Baggio Fresh. ¡Una explosión de sabor! ¿Cansado de limpiar la piscina? Dolphin hace el trabajo por vos. Ingresá a robotdolphin.com.ar o a Facebook y sumate a la experiencia Dolphin. Gracias a Dolphin, el tiempo es tuyo. Supermayorista Vital. Le encontró la vuelta, es fácil comprar. Servicio, calidad, ganas plata y ahorras. Vital, encontra más. Vital, encontra más. Che, Sebas, ¿te enteraste lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fue volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquitrap y le cortó las alas. ¡Escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Disfruta la libertad de estar de entre casa. Extendemos al 30 de diciembre la feria de descuentos en Easy. Hasta 25% en aires, ventiladores, muebles de exterior y piletas de lona. Con tarjetas Incosud, hacé lo posible. 18 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy. ¡Vos podés! Promoción válida del 26 al 30 de diciembre. Agotar esto para todo el local Easy de la República Argentina. No incluye productos de la canasta de precios. Cuidado, no acumulable con otras promociones y descuentos. Ya salió Quid 55, revista bimestral de cultura urbana. Esta vez su tema central es Excesos, los caprichos del vacío. Contiene entrevistas a Gianni Vattimo, Gioconda Belli, Eduardo Sacheri, Félix Busone, Maika Migorena, Katia Aleman, Jairo, Nucha y más. Quid se consigue en todos los locales Jenny y el Ateneo del país. Disfruta ediciones anteriores online en jenny-medioelateneo.com. Lo bueno de la nueva Saveiro cabina doble es que permite unir los dos mundos de cada persona. Como los Mirabet, que en la caja de sus Saveiros distribuyen matafuegos y en la cabina están on fire. Que vengan los bomberos que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio, que vengan los bomberos que me está quemando, Nuevas Aveiro cabina doble, con capacidad para 5 personas, única en su categoría, pensada para los que disfrutan lo que hacen. Aveiro sabe. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Este verano, hacé tu mesa más fresca y divertida con Baggio Fresh. Fruta liviana, rica y refrescante. Baggio Fresh. Todos los días, todo el sabor. Baggio Fresh. Una explosión de sabor. En estas fiestas, seguí disfrutando de toda la tecnología en Garbarino y sorprendete con un LG L30 libre en 12 cuotas sin interés de 158 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Antigüedades González. Compramos y asesoramos con 45 años de experiencia. Tasaciones sin cargo. Llámenos gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Para que el motor de su auto no se recaliente, y usted tampoco, agregue TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Fin de espacio publicitario. 11:50. Inicio de espacio publicitario. Lo bueno de la nueva Aveiro cabina doble es que permite unir los dos mundos de cada persona. Como los Mirabet, que en la caja de sus Aveiros distribuyen matafuegos y en la cabina están on fire. Que vengan los bomberos que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos que me está quemando. Nueva Aveiro cabina doble, con capacidad para 5 personas, única en su categoría, pensada para los que disfrutan lo que hacen. Aveiro sabe. Serán futuros veterinarios, chefs, artistas o contadores. De manchas. Sabemos que los chicos son especialistas en ensuciarse y que el nuevo jabón líquido Querubín es especialista en dejar tu ropa impecable, removiendo hasta las manchas más difíciles. Sonreír a las manchas. Elegí Querubín. Fin de espacio publicitario. 2 minutos pasan del mediodía. Mitre informa primero. Hora 12, 2 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, sensación térmica 31 grados. Cortes de luz en Capital. El gobierno admite que son más de 35.000 los usuarios afectados. Esto dijo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Se identificaron 35.552 conexiones de usuarios, tanto de norte y de sur, con dificultades en la provisión de servicios. Pero en realidad creo que se ha hecho un esfuerzo significativo desde el punto de vista de la atención de emergencia, de los móviles para atender, de la reducción de las horas de interrupción de suministro, pero que existen dificultades producto de las altas temperaturas en algunos casos y que es necesario que el ente regulador actúe, reciba las denuncias. También hemos observado que el Ministerio de Planificación contiene una metodología muy adecuada desde el punto de vista de la recepción. Capitanich reveló cuál era el líquido deslizante que le provocó la caída a Cristina. Me han cargado mucho con mis expresiones, pero no puedo decir la marca, rió el jefe de gabinete en su conferencia de prensa de esta mañana. Pero luego dijo que era un producto llamado Revolution, que ofrecen dos marcas líderes en productos de limpieza. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la sensación térmica 31 grados, humedad 55%. Mitre informa primero. Inicio de espacio publicitario. Verano en las sierras. Descubrí Tandil. Posta natural, apart hotel. 4 hectáreas de actividades y confort. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Este verano, hacé tu mesa más fresca y divertida con Baggio Fresh. Fruta liviana, rica y refrescante. Baggio Fresh. Todos los días, todo el sabor. Baggio Fresh. Una explosión de sabor. En San Martín, asumimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso, construimos el nuevo centro operativo de monitoreo y triplicamos el presupuesto en seguridad, los patrulleros municipales y las cámaras de videovigilancia. Sistema de Protección Ciudadana. Municipalidad de San Martín. Prepare su vehículo para las vacaciones. Además de llevar balizas y matafuegos, revise frenos, cubiertas, tren delantero y agregue TIR al agua del radiador en las proporciones adecuadas. No arriesgue sus vacaciones. TIR de Bardal. Es vacaciones para su auto, vacaciones para usted. Soy Gonzalo Bonadeo y creo que hay motivos para festejar en todos lados. Por ejemplo, podés festejar que de los últimos 5 regalos de Navidad que le hiciste a tu mujer, cambió solo 4. Brindá, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar, lo importante es que sea real. Sidra Real. ¿Y vos? ¿Por qué brindas? Entrá en merecenbrindis.com.ar y contanos. Te lo dijo Sidra Real. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya salió Quid 55, revista bimestral de cultura urbana. Esta vez su tema central es Excesos, los caprichos del vacío. Contiene entrevistas a Gianni Vattimo, Gioconda Belli, Eduardo Sacheri, Félix Buzone, Maika Migorena, Katia Aleman, Jairo, Nucha y más. Quid se consigue en todos los locales Jenny y el Ateneo del país. Disfruta ediciones anteriores online en jenny-medioelateneo.com. Hace más de 20 años empecé como ayudante de la construcción. Después aprendí la técnica y me convertí en un experto en instalación. Eso fue gracias a Carlos, mi jefe, mi guía. Y también mi mejor compañero de trabajo, que sabe con quién contar para hacer crecer su negocio. El progreso se construye trabajando juntos. Por eso Carlos y miles de especialistas saben que con nosotros su negocio crece más. Sodimac Constructor. Ya salió Quid 55, revista bimestral de cultura urbana. Esta vez su tema central es Excesos, los caprichos del vacío. Contiene entrevistas a Gianni Vattimo, Gioconda Belli, Eduardo Sacheri, Félix Buzone, Maika Migorena, Katia Aleman, Jairo, Nucha y más. Quid se consigue en todos los locales Jenny y el Ateneo del país. Disfruta ediciones anteriores online en jenny-medioelateneo.com. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ¿Querés el agua de tu piscina siempre cristalina? Probá el nuevo Nataclor ya con envase ergonómico y aprovechá la promo Nataclor del mes de la piscina. Conocé más en nataclor.com.ar o en Facebook. Nataclor, todo para el cuidado de tu piscina. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica. Marcelo T. de Alvear, 867-0800-999-5396. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.sssalud.gov.ar. Inscripción Registro Nacional de Obras Sociales, número 126-908. Che, ¿te conté lo de mi primo? No me dijiste nada. Le gustó el brazo de un nene y fue a picarlo. ¿Y? Apareció Mosquitrap y estiró las patas. ¡Es escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Joan Manuel Serrat. A 50 años de su primera actuación, se presenta en marzo en el Gran Rex con Antología Desordenada, un recorrido a través de su obra. Adquirí tu entrada a través de Ticketek llamando al 5237-7200 o en el teatro. Serrat, en marzo, en el Gran Rex. Este verano es tan importante usar el protector solar como cuidar tu auto antes de salir a la ruta. Por eso no te pierdas los beneficios de pasar por un taller oficial Peugeot. Aprovecha para revisar tu auto y pagar en 6 cuotas sin interés con cualquier tarjeta Visa. Además, con tu tarjeta Visa Peugeot de BBVA francés, tenés beneficios exclusivos para disfrutar mucho más del verano. Válido desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2015, abonando al servicio oficial con tarjeta de crédito Visa emitida en Argentina. Más información en visa.com.ar. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. Telequino, 1.300.000 pesos más una casa y con tu número de cartón 5 motos. Gracias, Telequino. Pilas Macao, un año entero de energía asegurada. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Mayorista me da Max, el precio que buscas. Mayorista me da Max, es ahorro, es variedad. Medamax, líder en limpieza y perfumería. Menos yo en tus comidas.

Brinda, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar, lo importante es que sea real, sidra real. ¿Y vos por qué brindas? Entra en mereceunbrindis.com.ar y contanos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para quitar hasta las manchas más rebeldes, yo te recomiendo Sphere Max, que es el único que te deja la soja tan verde como el primer día y por mucho más tiempo. Con Sphere Max te olvidas de esas horribles manchas de mor y enfermedades de fin de ciclo. Ya sabes, Sphere Max y hojas de soja sin manchas. Sphere Max es de Bayer, y si es Bayer, es bueno. Asegura tus cultivos contra granizo y otros riesgos agrícolas en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili y confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Tarjeta Galicia Rural, tu crédito en el bolsillo. Financia tus compras de campaña a una tasa del 0% con los acuerdos en las empresas líderes del sector. Conocelos en bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Costo financiero total máximo 2,057%, impuesto IVA 21%. Costo financiero total nominal anual 1,70% sin impuestos. La oferta actual es para producto activo, por lo que no considera gastos adicionales. Condiciones en bancogalicia.com/agro, sujeto a previa aprobación de Banco Galicia. Soy Maju Lozano y creo que hay motivos para festejar en todos lados. Por ejemplo, podés festejar que este año en Navidad comés asado y no pollo como hace 22 años venís comiendo. Brindá, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar, lo importante es que sea real, sidra real. ¿Y vos por qué brindás? Entra en mereceunbrindis.com.ar y contá. Fin de espacio publicitario. Maxi Consumo, tu hipermercado mayorista. Mitre informa primero. Panorama. Cielo algo nublado en Buenos Aires, la sensación térmica 32 grados. La justicia ordenó a YPF informar sobre el acuerdo con Chevron por Vaca Muerta. La jueza María José Sarmiento hizo lugar a una acción de amparo pedida por el diputado radical Manuel Garrido para acceder a información pública sobre la explotación del yacimiento entre la petrolera estatal y Chevron. YPF se negaba a brindar datos de la operación argumentando compromisos de confidencialidad y secretos de carácter industrial, comercial, financiero y técnico. Ahora está obligada por la justicia a entregar un informe al respecto en 10 días hábiles. Con el año nuevo se amplía el cepo cambiario. Ahora habrá que ganar casi 10.000 pesos para acceder al dólar ahorro. Así menos contribuyentes estarán habilitados para adquirir la divisa a precio oficial. Solo podrán hacerlo los que superen los dos salarios mínimos, cuya cifra total será desde el viernes, primer día hábil de 2015, unos 9.432 pesos de bolsillo. A todo esto, el INDEC reveló en las últimas horas que la mitad de los trabajadores gana menos de 5.000 pesos. 10 años de dolor por los muertos en Cromañón. Se desarrollan distintos actos al cumplirse una década del incendio del boliche de Once, una marcha de Plaza de Mayo hacia donde funcionó el local, donde murieron 196 personas, congregará a gran parte de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, mientras otros grupos conocidos como los callejeros, que reclaman la absolución de la ex banda de Patricio Fontanet, se dirigen al obelisco con la consigna de transformar el dolor en poesía. Los jubilados tendrán que tocar el pianito para cobrar en los bancos. La ANSES dispuso que en breve deberán dejar sus huellas digitales en las entidades donde perciben sus haberes. Es para verificar electrónicamente la supervivencia a través de máquinas que instalarán en las sucursales. La ANSES dispuso que también lo hagan quienes son apoderados de las personas de la tercera edad. La medida podría aplicarse en el futuro con los beneficiarios de los planes sociales. Intensifican la búsqueda de la joven argentina en Uruguay. Apareció una prenda, pero no se puede establecer todavía si se trata de Lola Luna Chomalés, de 15 años. La vieron por última vez cuando salió a caminar por la playa en Barra de Balizas, en el departamento de Rocha. La tragedia del avión en Indonesia. Aparecieron en el mar de Java más de 40 cuerpos de los pasajeros de Air Asia. El hallazgo ocurrió en el tercer día de búsqueda junto con restos de la nave que podría estar en el fondo del mar. Deportes, boxeo, Omar Narváez perdió por nocaut el título Super Mosca en Japón. El argentino de 39 años sufrió una paliza del japonés Naoya Inoue de 21 en el segundo round. Narváez vio la lona 4 veces, 2 en cada salto, y se especula con su retiro. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la sensación térmica 32 grados, humedad 55%. Mitre informa primero. Ahora Molto también está en precios cuidados. Arvejas Molto Tetra Recart por 340 gramos, 5,90. Vinagre Molto de alcohol por un litro, 8,99. Fideos Molto Caracol, Dedalón y Tirabuzón por 500 gramos, 9,95. Inicio de espacio publicitario. Toma asiento, por favor. ¿En qué podemos ayudarle? Vengo por un seguro para el año próximo. ¿Y qué desea asegurar? Para mi grupo familiar. Desearía salud, trabajo y armonía durante todo el año. Y si fuera posible, también quisiera sumar en la misma póliza deseos de paz y prosperidad para amigos, compañeros de trabajo. En esta época del año es cuando más seguros estamos de lo que deseamos. En Federación Patronal trabajamos cada día con el deseo de un futuro mejor para todos. Felices fiestas y un excelente 2015. Es el deseo de Federación Patronal Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8000. 1400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN 726. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. Sin financiación, en el campo, las cosas no avanzan. Por eso Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Consulte en la sucursal Bancor más cercana. Estamos de su lado. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevo hotel en Córdoba. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general, municipales de Capital. Llega el año nuevo y Comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad con todos los medios de pago, tenés un 15% de descuento en todos los productos. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Soy Horacio Kavak y creo que hay motivos para festejar en todos lados. Por ejemplo, podés festejar que fuiste al banco y no había cola. Brindá, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar, lo importante es que sea real. Sidra Real. ¿Y vos? ¿Por qué brindas? Entrá en mereceunbrindis.com.ar y contanos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. Toma asiento, por favor. ¿En qué podemos ayudarle? Vengo por un seguro para el año próximo. ¿Y qué desea asegurar? Para mi grupo familiar. Desearía salud, trabajo y armonía durante todo el año. Y si fuera posible, también quisiera sumar en la misma póliza deseos de paz y prosperidad para amigos, compañeros de trabajo. En esta época del año es cuando más seguros estamos de lo que deseamos. En Federación Patronal trabajamos cada día con el deseo de un futuro mejor para todos. Felices fiestas y un excelente 2015. Es el deseo de Federación Patronal Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8000. 1400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN 726. Fin de espacio publicitario. Maxi Consumo, tu hipermercado mayorista. Mitre informa primero. Trece horas 31 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 30 grados, 2 décimas, la térmica 32 grados, 2 décimas. Efectivizaron a todos los empleados del fiscal Marijuán, fue luego de la denuncia del funcionario, quien dijo que a todos sus colaboradores los mantenían contratados como represalia por sus investigaciones. Luego de esas declaraciones de Marijuán, la procuradora Gils Carbó reconoció la situación y ordenó pasar a planta permanente a todos los empleados del fiscal. En su resolución, Gils Carbó argumentó que la demora se debió a que en realidad Marijuán nunca fue a pedirle que blanquease a su equipo de trabajo.